con sentimientos. Es una condena tu amor cuando estalla tu risa a los cuatro vientos. Es una condena a tu amor. Es indiferente con mis sentimientos.